Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Torquemada, 8 de agosto de 2014. Estimados doctores, les escribo porque desde hace más o menos un año he perdido las uñas de los pies y de las manos. No tengo ni un solo resto de uña, solo carne, roja, blanda, carne en definitiva. Me gustaría volver a tener uñas, porque desde entonces ligo mucho menos y no tengo nada que llevarme a la boca cuando estoy nerviosa. ¿Habrá algún remedio para esta carencia mía? Se despide atentamente Mercé Sosa. Querida Mercé Sosa, en primer lugar, agradecerte, como siempre, a nuestros consultantes la confianza que depositan en nuestro consultorio radiofónico. Desde nuestro saber experto en la vida de los otros humanos, podemos hacer valoraciones de gran calado psíquico y, obviamente, esto tiene una repercusión social importante. Por eso nosotros, los psicólogos y psicoanalistas, antropólogos, podemos darte una solución sencilla, práctica y funcional a tu problema de carencia de uñas, Mercé. Lo más sencillo es que adquieras en estos centros de estética modernos y avanzados unas uñas de porcelana. O, si esta uña es muy cara para ti, buscar otro tipo de material para tus uñas nuevas. Por otro lado, tengo que decir, a ver si la doctora Orbajosa está de acuerdo conmigo, que no debías preocuparte en absoluto por este problema, tal como tú lo ves, puesto que más bien es todo lo contrario. Es una verdadera suerte que tú carezcas de uña. ¿Por qué? Porque es signo, es una señal de tu superevolución. Es una mujer más evolucionada. Recordemos que esa quitinosidad, ¿no?, en las extremidades. Esas uñas proceden, son restos de la escama antediluviana, de la escama atávica del reptiloide, de cuando nosotros éramos reptiles, el humano. Pero bueno, doctor Zayus, ¿qué es lo que está diciendo? En verdad esas uñas vienen de las antiguas garras de los animales, porque probablemente podamos estar viniendo del mono, pero a lo mejor alguno podemos pertenecer a algún otro tipo de tribu o manada, como la de los lobos o bichos similares de cuya evolución hemos salido nosotros y, por tanto, también nuestras uñas. Entonces, como herramienta defensiva o de posicionamiento, las uñas juegan un papel fundamental. Son algo más que una capa aislante, una especie de paraguas biológico de la lluvia. Interesante, doctora, su valoración, puesto que implica en el orden de la biología evolutiva una serie de cuestiones no resueltas y que están en debate actualmente, y es si los humanos tienen diferentes líneas evolutivas, es decir, si no todos procedemos del mismo árbol común, sino que unos han evolucionado a partir del pájaro, otros a partir del reptil y otros han evolucionado a partir de, por ejemplo, el sapo. Claro, de hecho, el único documento oficial que se ha encontrado que demuestra esta teoría que estamos planteando es un antiguo papiro que representaba un dibujo que también conocemos muchas personas, que es ese dibujo donde la figura del ser humano aparece en una posición superior, intentando representar con una progresión progresiva caída de animales progresivamente menos evolucionados, pues en qué posición de la escala evolutiva se encuentra el hombre. Pero en verdad, ese papelógrafo, ese manuscrito, es un manuscrito que en su origen era invertido, de tal modo que lo que muestra es cómo de diferentes tipos de animales, bichos, fauna marina o terrestre, puede acabar saliendo un mismo ser, que es el ser humano. Y eso es lo que nos hace distintos. Entonces, efectivamente, siguiendo esta teoría que también habría el doctor Zayus, probablemente usted, miembro de una línea evolutiva diferente a la nuestra o la de aquellos humanos que sí que mantenemos nuestras uñas, permita explicar por qué usted las ha perdido y por tanto, ver usted por usted misma que no pasa nada, que efectivamente pertenece a otra escala diferente, a otra línea diferente, y lo que tendrá que hacer, así como funciona con el horóscopo, es aquella especie que sea compatible con usted. Es decir, que bien por exceso de uña o por carencia, pues sean complementarios, lo que sería su media naranja evolutiva. Es una suerte, en cualquier caso, como le digo, carecer de uña. No tiene que cortárselas periódicamente, puede cerrar el puño sin abrirlo durante años sin que las uñas le atraviesen la carne. No se le rompen nunca. De todos modos, querida, yo entiendo su preocupación y entiendo, pues, por una cuestión de estética y porque, bueno, uno no se puede adaptar tan rápidamente a los cambios, pues quiera recuperar sus uñas. Pero efectivamente, claro, ¿a usted qué le está preocupando? ¿Le preocupa su falta de uñas o lo que le preocupa, que es lo que nos plantea en su consulta, es que no liga nada? Porque si el caso es de cómo mejorar sus estrategias de ligoteo, lo que tenemos que hacer es dejar de lado sus uñas, porque como bien se planteaba al principio, con tan solo unas uñas postizas tenemos solucionado el caso. También puede optar por una sexualidad de tipo lesbiánico, lesbico, y esa falta de uña facilitará esas caricias íntimas sin peligro de cortes, raspaduras ni otras molestias derivadas de estos. Porque probablemente el motivo por el que usted no liga es porque está excesivamente nerviosa. Es decir, no hay ninguna prueba ni ningún grupo control que nos permita medir que es la falta de uñas lo que ha hecho que usted ligue menos o casi nada este año. Porque puede ser que es que usted está teniendo un mal año. Puede ser que es que esté trabajando mucho o demasiado tiempo preocupada por sus uñas, mirando con la cabeza hacia abajo y no viendo, pues, todo lo que tiene a su alrededor, hombres y mujeres con uñas diversas. En cualquier caso, usted es, permítame la redundancia, un caso especial en esta sociedad, ¿verdad?, de personas muy interesadas, muy ladronas. Usted quizá ha perdido la uña debido a su excesiva generosidad. En esta sociedad donde todo el mundo mete la uña, ¿no?, como se suele decir, para llevarse lo que no es suyo, usted en su generosidad, en su entrega, en su altruismo, perdió las uñas. Ya no tiene a quién robar. Siguiente consulta. Cáceres, 3 de agosto de 2014. Apreciados doctores, soy un célebre productor de espectáculos musicales, pero mantendré el anonimato para no perjudicar a terceras personas. Mi problema es el de muchos hombres y, por lo general, es algo que todos sufrimos en silencio. Se trata de una cuestión sexual. En resumen, se trata de mi rotunda negativa a usar preservativo. Odio el condón con toda mi alma. Sin embargo, mi actual pareja me obliga a ponerme ese instrumento de tortura cada vez que practicamos el coito. La goma me aprieta, asfixiando mis partes íntimas. Y entonces mi erección se va al traste. No sé qué hacer. Espero sus sabios consejos. Agradecido de antemano por su atención, se despide Tauro. Estimado Tauro, usted no tiene un problema de orden sexual. En este consultorio estamos cansados de escuchar cómo todas aquellas cosas que tienen que ver con el pene, con el clítoris o con otras partes se les llaman sexuales y no por su nombre, que es bien otro. Como le decía, no es un problema sexual lo que afecta a su relación de pareja, es un conflicto personal que usted tiene con las gomas, los preservativos, los condones, que como, claro, le sale en el ámbito de la cama, lo llama sexual, pero en principio usted tiene el pene erecto, la relación funciona normalmente y son otras cosas las que le preocupan que las pone ahí. Mucho he leído sobre este tipo de problemas y en todos lados me encuentro con lo mismo, que normalmente suelen asociar a que es la mujer la que se encarga de la reproducción y los hombres los que pasan más de esta historia. Entonces la mujer tiene mentiras, pamplinas y cosas que solamente sirven para reforzar unos roles de género, una frustración en la mujer que insiste y una frustración, no sé muy bien aún a qué es lo que lleva o cuál es la causa de que personas como usted no se quieran poner el condón, porque la teoría física de que le aprietan y le torturan, bueno, la tortura, por un lado, es algo psicológico, y luego que le aprietan, pues mire, el mercado en la actualidad ha sacado una amplia gama de condones y preservativos y tamaños, y a no ser que usted tenga una XXXL, en principio le tendría que valer alguno. Si no, podemos volver a los métodos rudimentarios y fabricárselos usted mismo. Como se hacía antes, será su condón personal, su cosita, aquella que se fabricó usted mismo y que va a poner con sumo cuidado en su pene y puede que incluso no deje que ninguna pareja se lo toque porque, por supuesto, es solo suyo. Bien, aunque las valoraciones de la doctora Alba Josa son muy pertinentes y muy instructivas, como siempre, yo tengo que decir que el caso de nuestro amigo Tauro es, en mi opinión, algo más complejo que todo esto. Habría dos vertientes. Podemos considerar que el origen, la etiología de su problema es de origen meramente físico y entonces tendríamos que hacer una diagnosis diferente si es un problema de orden psíquico, puramente mental. Si es en el primer caso causa física, se siente asfixiado, le incomoda, le aprieta, le tira, le afloja la goma a usted, señor Tauro, pues como aquí tengo que dar la razón a la doctora, bueno, búsquese una alternativa, use el tradicional calcetín, ¿no? Que es más holgado, es más holgado. En su caso creo que se trata de algo psíquico, algo puramente mental, no me cabe duda. Usted cree que no, pero para empezar, doctora, fijémonos en pequeñas pistas que él da sin querer. Él es productor de espectáculos musicales. ¿Qué significa esto? Significa que en una sociedad como la nuestra, que ha sido considerada y es considerada como una sociedad del espectáculo, ¿eh? Una sociedad del espectáculo donde todo espectador, como dijo aquella celebridad filosófica, donde todo espectador es un cobarde o un traidor, pues usted en esta sociedad del espectáculo, donde lo primero de todo, donde el primer valor, el valor supremo al que se aspira en esta sociedad, ¿cuál es en una sociedad de espectáculo? Doctora, dígame usted, pues es no es otra cosa que la admiración. La admiración. ¿Qué sucede en las redes sociales? Me gusta, admiro y me admiran. Es la verdadera economía social, psicosocial de nuestra época. ¿Pero qué tiene que ver eso con el pene y el condón? No entiendo nada. Ahí quería llegar. Déjeme terminar mi disertación. Efectivamente. ¿Eh? Él quiere, este señor quiere que admiren su potencia fálica, su potencia fornicadora. Quiere ser admirado, no quiere ser amado. Él no tiene una relación con su pareja de amor, tiene una relación de admiración. Pues que se dibuje un pene en la goma y así cuando se ponga el capuchón ve un pene todavía más grande. Entonces, ¿cuál es su problema? Su problema es que él tiene que sacar a escena su pene. Así lo solucionará. ¿Productor de espectáculos musicales? Claro. Si usted está haciendo, siempre produciendo La Bella y la Bestia, produciendo a Walt Disney, produciendo los musicales estos verdaderamente horrendos que nos invaden, pues usted tendrá que hacer un musical... La polla y la bestia, algo que usted pueda sacar en el escenario, en la Gran Vía madrileña, en el teatro, pueda sacar su polla, y entonces usted superará ese complejo. Pero vayamos muchísimo más allá, doctor. Usted no quiere ser amado, usted quiere ser admirado, porque usted tiene un problema. Vayamos mucho más allá. Yo creo que tenemos que ir mucho más allá. Lo que tendría que hacer este hombre es sacarse el pene todo el rato, ir por la calle con la cremallera bajada y sacando el pene, porque de esta manera... Un segundo. De esta manera entraremos en un proceso de desensibilización sistemática mediante terapia de inundación inversa, de tal modo que cuando llegue el momento de sacarse el pene delante de su novia, se encuentre que no necesita una especial admiración ni mantenerlo vistoso todo el rato, a no ser que decida, como bien decía antes, dibujarse un pene en cada condón, que estoy segura que sería un éxito de ventas. Pero como eso no va a ser así, que se lo saque todo el rato, de tal modo que esté un poco más cansado de verlo y, bueno, pues no le preocupe tanto ponerse un condón, porque va a ser muchísima la gente la que le va a decir todo el rato, por favor, no, tápese eso. Y él ya ahí pues le subirá el ego. El problema es una buena recomendación, doctora, pero el problema de hacer eso es que nuestro amigo se convertiría sin quererlo, sin desearlo tan solo, y mucho menos por nuestra parte, se convertiría en un gilipollas. ¿Qué significa eso? Pues la etimología. Voy a la raíz del asunto, a la etimología de la palabra gilipollas. En el siglo XVII, en Madrid, había un señor que se llamaba Gil, y era el tonto del pueblo. Y entonces iba con la polla afuera. Y le llamaban el Gil de la polla. Pues yo veo muchos... Y de ahí viene la palabra gilipollas. Pues yo veo muchos gilipollas por la calle y ninguno va enseñando el pene. Así que pido por favor ahora mismo que todos los gilipollas del mundo se saquen el pene. Empezando por nuestro consultante, Tauro, que ni siquiera es capaz de mostrar su propio nombre. Pero doctora, ya estamos cayendo otra vez en el error universalista. Ya pide a todos los hombres del mundo. No, a todos los gilipollas. En ese caso, ya no digo nada. Siguiente consulta. Parla, 1 de agosto de 2014. Queridos doctores del consultorio radiofónico, soy una joven de 17 años y me gustaría perder la virginidad porque las demás chicas de la pandilla se ríen de mí, ya que soy la única de todas que conserva ese objeto misterioso. El problema es que me apesta tanto el aliento que ningún chico se me acerca a menos de 2 metros. Me quiero morir. ¿Qué puedo hacer? Gracias por sus consejos, Beatriz Salgado Azcárate. Querida Beatriz, gracias por tu confianza. Tengo que decirte que eres muy joven todavía. No tengas prisa no tengas prisa en perder ese objeto misterioso, como tú le llamas, ¿no? Que es la virginidad. Y que, bueno, es un objeto psíquico, ¿no? Está, la virginidad está en la mente. El mal aliento, bueno, un buen dentrífico, un buen chicle mentolado, de estos que tienen dibujado un alpinista en el sobre, en la envoltura. Espera a tu príncipe, a tu príncipe azul, en este caso tu príncipe apestoso. Tarde o temprano encontrarás a alguien que le apeste tanto el aliento como a ti. O que haya perdido el olfato. Sí, doctora, efectivamente, que haya perdido el olfato, puesto que en la sociedad actual, con la creciente contaminación atmosférica, el olfato cada vez está más deteriorado en los hominoides y, sobre todo, en las ciudades, grandes megápolis y en sus extrarradios. Hombre, lo que está claro es que, siendo de Parla, que a los 17 años todavía siga siendo virgen, es un poco extraño. Todo el mundo sabe que uno de los índices de natalidad más altos de toda la Comunidad de Madrid, desde hace ya varios años, con sus caídas y sus bajadas, lo tiene Parla en menores de 14 o 15 años. Por tanto, no te digo con esto que tengas un hijo o que llegues tarde para ser madre, pero sí es extraño o como poco curioso el hecho de que, debido a tu mal aliento, parece, no hayas follado todavía. Entonces, bueno, yo te planteo como múltiples soluciones. Primero, que dejes de llamarlo, querida, ese misterioso objeto, porque no sé muy bien a qué te estás refiriendo. O sea, es un acto que conoces perfectamente porque lo has visto en millones de películas. Bueno, doctora, no debe conocerlo perfectamente, precisamente porque la chica permaneció intacta. Bien, pues que no abra la boca. Es decir, para ligar no es necesario hablar mucho y para conseguir una penetración, follar, digamos, básicamente, tampoco es necesario abrir mucho la boca. Así que, querida, pues mírale a los ojos, enséñale las tetas, cualquier cosa que tú creas que sea necesaria y que no implique mucho a tu aliento para que el chico quiera enrollarse contigo. Por otro lado, el tema del mal aliento a mí personalmente es algo que me sigue preocupando porque en verdad todo el mundo sabe que tanto la caries como el mal aliento no suele ser un problema de dentadura, sino que tiene que ver con el estómago. Entonces, lo que nos está queriendo indicar este síntoma tuyo es que tienes un problema ulceroso que, siguiendo con la teoría de los gases en torno a los tipos de personalidad, pues tiene que ver con alguien de carácter nervioso, neurótico, un perfil criminaloide, que puede ser que sea de lo que estamos hablando. Habría que buscar el origen de tu mal aliento. ¿Cuál pueda ser? Es un misterio. Quizá esté relacionado con esa virginidad. Claro, eso nos lleva a la teoría de que si rompemos el himen, probablemente haya una salida de aire por la parte inferior del cuerpo que permita solucionar ese problema de atasque de gases que tienes en el estómago y que te sale por el aliento. De tal modo que tenemos que generar otra salida y, por tanto, desatascarte, cariño. Sí, sería una corrupción de fluidos y una corrupción del himen, el que estaría provocando esta, como bien dice la doctora, esta escape de gases pestilentes, de esta halitosis en nuestra amiga. Claro, lo que tenemos que buscar es lo que tú tienes es un problema de ventilación. Entonces tenemos que dejar que en tu cuerpo haya corriente. verás cómo a partir de ese momento pues tendrás esa sensación que tantas mujeres y hombres también describen, de que después de follar, después de la primera vez, pues uno se siente como más extraño, más ligero, que te nota un cambio en la cara, porque claro, en verdad, de lo que estamos hablando no es de un tema psicológico, sino meramente fisiológico y gasificante. Efectivamente, por lógica inversa o posicional, la solución posible para tu caso sería: aprende, ejercítate, entrénate para caminar, en lugar de con los pies, con las manos, vístete de tal manera que tu labio vaginales parezcan tus labios faciales, ponte unos ojos simulados y esa será tu nueva cara que tú podrás ofrecer, podrás ofrecer y convertirás tu boca pestilente en tu culo. Así podrás relacionarte con los otros y cuando tu pretendiente vaya a besarte, te besará en esa parte íntima del misterioso objeto. Y cuando tú le vayas a hacer la felación, le estarás engañando y lo que estarás consiguiendo es que te penetre la vagina. Entonces, una vez ya hecha esta operación, habrás solucionado tu problema. Esperemos que no la zona vaginal no te huela mucho para que el problema no siga permaneciendo. Llámanos si fuera así. Siguiente consulta. Madrid, 2 de agosto de 2021. Muy estimados doctores, les escribo desde el futuro un poco confundido. Hace 3 semanas desperté de un coma producido por un accidente de tráfico. Me mantuve en coma 2 años y pico. No recuerdo mi pasado, ni siquiera el accidente. Desde que desperté sucede algo extraño. Vivo una doble vida. Les explico. Salí del coma el 11 de mayo de 2014. Me encontré de repente con una esposa y 3 hijas que se alegraron de mi vuelta, aunque yo no las reconozco. Supuestamente soy informático en una importante empresa. Me gusta el fútbol. Soy seguidor del Real Madrid. Mi vida, al parecer, no tiene demasiados sobresaltos. Sin embargo, cuando me acosté y volví a despertar al día siguiente, mi vida era completamente distinta. Estaba en el mismo hospital, pero habían cambiado los médicos y las enfermeras. Estaba ingresado por lo mismo. Un coma por accidente, pero todo era distinto. Incluso la fecha. Me encontraba en junio de 2021. Estaba casado con un hombre. Sobrevivo trabajando como actor en películas de serie B. Vivo en la misma casa, pero no está decorada igual, y tengo la misma edad y el mismo aspecto que en 2014. Pero resulta que soy una persona completamente distinta. Cada vez que me acuesto y me despierto, aparezco alternativamente en cada una de estas 2 vidas. Y como no recuerdo mi pasado, no sé cuál de las 2 es la real. En definitiva, soy una persona sin pasado y con 2 futuros. Espero con ansiedad su respuesta, aunque no sé si me contestarán en el presente o en el pasado. Saludos. Firmado Régulo Moreno. Estimado Régulo, lo primero, agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta, porque efectivamente nos encontramos ante un caso muy peculiar, doctor Zayos, un caso que tiene que ver con casi la capacidad que tiene el alma de transmutarse de un cuerpo a otro. O sea, más allá de que usted haya salido de un coma, que eso ya supone un cambio en su vida bastante grande, tanto que no recuerda su pasado, ha desaparecido, es otro completo. Tiene la capacidad de, como por arte de Birli Birloque, volver a colocarse en otra vida totalmente distinta. Sí, yo tengo que decir, doctora, sobre este caso excepcional, este caso particularmente interesante para la ciencia médica y la ciencia psicoanalítica, que es un caso también para la física, ¿verdad? Y la física relativista. El propio Einstein estaría encantado de asistir hoy con nosotros a este debate, ¿no?, que se abre con este futuro alternativo que nuestro amigo Régulo parece padecer, puesto que nos escribe desde el futuro, produciéndose así una paradoja temporal que nos convierte a nosotros en el pasado, de Régulo, lo que nos convierte en algo muerto, y por tanto somos unos zombies psicoanalistas. Pero dejando este tema para más adelante, empezaré diciendo que desde el punto de vista ya no de la física relativista del viaje temporal, sino simplemente ya de la, partiendo de la psicología de base pseudoconductista, sabemos, como usted, doctora, podrá confirmar, si me equivoco, que desde muy temprana edad hasta la edad de 6 años se elabora en el humano lo que se llama un guión y un contraguión. Su tesis y su antítesis, por decirlo filosóficamente. El humano en esos primeros años de vida se configura en su psique, en su mente, una... llamémosle programación que determinará todo su vida futura, lo que él será. Y esa programación, para ser tal, necesita de una contraprogramación, es decir, de su antítesis. Y el individuo en su vida podrá ser santo y crimen y criminal en distintos momentos. Por ejemplo, he puesto estos ejemplos de santo y criminal para ver lo antitético del asunto. Y por eso, ante ejemplos que en la historia que decimos, ¿qué conversión?, ¿no? Era un asesino y de repente se ha convertido en santo. No, no es una conversión. Estaba en él esa tesis y antítesis que se necesitan como dos caras de la misma moneda para que todas las cosas en nuestro mundo tengan posibilidad de llevarse a efecto. Entonces, nuestro amigo, si en una vida le gusta el fútbol del Real Madrid y luego en otra vida se convierte en homosexual, pues no es que sea lo contrario, sino que es que como todo el mundo sabe, ese gusto por ver a los futbolistas en paños menores corriendo esconde una homosexualidad latente. Entonces no es que uno se convierta en algo contrario, es que ya está en él incipiente, ya está en él latente esa oposición, esa antítesis. Nos está queriendo decir con esto, doctor Zayus, que realmente esta persona ha salido del cascarón y ha conseguido equilibrar su vida, es decir, ser una persona completa, que es justo pues aquello que ansía a todo el mundo y que les lleva a tantos sinsentidos a lo largo de toda su vida. Sí, pero no olvidemos que él que él está atrapado entre esas dos identidades y espacio-temporales. No ha conseguido, doctora, lo siento mucho, nuestro amigo Régulo, no ha conseguido regular sus contradicciones. Bueno, pero porque no nos ha escuchado a nosotros hasta ahora, porque claro, efectivamente vive en una contradicción permanente, ya que no es lo habitual. Lo normal es tener un itinerario en la vida, porque efectivamente se establece un guión y un contraguión, porque se establece en relación a lo que es un papel, un paper, una línea, un escenario, que eso efectivamente viene marcado desde fuera, y desde ahí pues aparecen tus personajes, como buenos teatristas que somos. Pero claro, lo que no sabe este hombre es pues justo lo que le estamos diciendo, que incluso dentro de ese escenario que es múltiple y complejo y que es la sociedad misma, él ha podido como persona, como individuo, frente al grupo, resistirse y ampliar, ¿no? De alguna manera, sus personajes, incorporarlos, no en el mismo escenario, sería un poco lío que vivieran todas las personas juntas, pero sí en escenarios paralelos que no sabemos si se cruzan o van paralelos, es decir, sí, si son está 12 horas en un lado y 12 horas en otro, no lo tenemos muy claro, son simultáneas. Son realidades alternativas y paralelas. En la teoría de los mundos paralelos, nuestro amigo Régulo estaría entre Pinto y Valdemoro, para decirlo en un lenguaje que los oyentes en su limitada cultura puedan entender. No se puede pedir peras al olmo y no vamos a explicar aquí las complicadas ecuaciones no lineales en un grado obtuso de alta frecuencia, puesto que, como digo, nuestros oyentes y su limitada cultura no podrían entender. Pero ya que nos estamos moviendo en el ámbito de lo filosófico y parapsicológico, me gustaría introducir un elemento nuevo con el que somos muy sensibles en este programa, y es que a lo mejor lo que nos estamos encontrando fruto de ese coma que pudo acabar en muerte y por eso su pasado ha desaparecido es con un alma en pena que vaga en torno a dos escenarios, porque tiene pues lo que tienen todas las almas en penas, una especie de deuda pendiente con un pasado que no recuerda y que tiene que resolver a partir de estas dos vidas. Entonces usted, como buen alma en pena, está atrapado. Efectivamente. Y recordando aquí la teoría King con la teoría procedente de la teoría Square, de las teorías homosexualoides, nuestro amigo tendría que decidirse por una identidad. Él está viviendo con esta bisexualidad espaciotemporal, como bien dice la doctora, parapsicológica. Sería un alma en pena bisexual. Quizá si se decidiese conscientemente por una tendencia sexual, nuestro amigo se quedaría definitivamente en una realidad u otra. De todos modos, finalmente le cabe esperar lo que todo el mundo espera en esta vida, y es el momento de la muerte. Solamente le cabe eso. Si no consiguiera solucionarlo, independientemente de que tenga usted dos vidas, llegará por fin ese día en el que su cuerpo, y no sabemos si su alma, descansará en paz y todo esto habrá terminado. Sí, doctora, eso nos lleva a un punto muy interesante, puesto que nos hace pensar otra posibilidad, otra alternativa para nuestro amigo. Si Régulo se suicida en una de las dos temporalidades, en una de las dos identidades, lo normal es que resucite en la otra y se quede definitivamente en esa realidad. Sí. ¿No cree, doctora? Es posible, sí. La verdad es que no lo había pensado mucho, pero como siempre me pongo un poco tremendista, cabe la posibilidad de que sí, hay un reloj espacio-temporal que determina todo esto, que no le haya llegado el momento todavía de transmutar a la otra vida y que, por tanto, pues el acto de suicidio no le deje estancado en esa vida y, por tanto, pues en un posible crematorio, ataúd o quién sabe dónde, y hasta que no llegue el momento de transmutar al otro cuerpo, pues quede usted ahí parado. Yo tendría mucho cuidado con este tipo de técnicas y avisaría, por si acaso, en el otro lado, de que usted, va a faltar unos días. Por último, solo me queda decirle que no es necesario que le cuente a ninguna de sus dos partes todo esto, bien sea porque usted pueda llegar a ser un experimento del gobierno, bien sea porque usted realmente esté muerto y con quien se estén relacionando es con un alma, que eso es algo todavía mucho más inteligible e incomprensible para la mente humana. Bien sea porque van a pensar que les están engañando y que no les está contando realmente lo que pasa, es innecesario meter a la gente en este tipo de preocupaciones. Así que, mientras tanto, y hasta que llegue el momento de que todo esto acabe, viva su sexualidad plenamente. Y llévese un bocadillito por si acaso se queda atrapado entre alguna de estas dos vidas y no sabemos qué es lo que puede pasar con su cuerpo. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana es el virus Ébola, parte de los experimentos extraterrestres con la especie humana. El virus del ébola sigue cobrándose nuevas vidas. La Organización Mundial de la Salud ha elevado a 481 el número de fallecidos por la epidemia que sacude África Occidental. El peor brote de ébola de la historia afecta a Guinea, Conakry, Liberia y Sierra Leona. La falta de un protocolo sanitario común ha dificultado la contención del virus. Hemos tenido brotes de ébola antes, hemos sido capaces de detenerlos y sabemos cómo hacerlo. Nos enfrentamos a un desafío superior porque esta vez afecta a tres países con numerosos brotes cada uno, pero los principios son los mismos. Podemos detener la epidemia de ébola si adoptamos las medidas fundamentales. De ellas hablaron esta misma semana representantes de la OMS y de 11 países del oeste africano. Como todo el mundo sabe, la especie humana sobre la Tierra es fruto de un experimento extraterrestre para ver cómo se desarrolla la vida en este planeta Tierra. El debate se despliega en torno a tres teorías rivales. 1. Teoría terminalista, según la cual el virus ébola ha sido introducido por las divinidades extraterrestres a través del alma de los curas para dar fin a este experimento que somos todos nosotros. 2. Teoría continuista, según la cual el virus ébola representaría una fase más en la larga historia de enfermedades inoculadas por los extraterrestres en la especie humana. 3. Teoría economicista, según la cual los extraterrestres son dueños de todas las principales farmacéuticas del mundo y el virus ébola es una excusa para fabricar medicamentos que vender en otras galaxias. Me encuentro en el Congreso para entrevistar al prestigioso epidemiólogo Dr. Rufus Sims. Buenos días. Buenos días. Dr. Sims, ¿cuál de estas tres teorías cree usted que es más probable? Me decanto por la teoría terminalista, sin ninguna duda. ¿Y eso, Dr. Sims? La respuesta es obvia, jovencísima reportera. Como todo el mundo ha podido comprobar, el virus está entrando en la Tierra a través de los curas. ¿Qué significa esto? Que estamos ante un apocalipsis. Los curas católicos serían el vehículo apocalíptico, dado que a través de sus almas viene lo que se llama el fin de los tiempos, producido por estas divinidades extraterrestres. ¿Quiere decir con esto que los curas tienen el alma putrefacta? No exactamente, pero por ahí van los tiros. Le explico. Los curas tienen sus almas no putrefactas, pero sí son almas putas. Almas que copulan con las divinidades. Almas siempre corroídas por el amor. Y en esta dimensión, en esta cuarta dimensión, en la que las almas copulan, es donde en este transmundo se quedan infectadas por los virus extraterrestres. ¿Existe algún antivirus que pueda paliar esta enfermedad terrible? No, lamentablemente no. No hay solución posible. Vamos todos a la extinción. Definitivamente, completamente, absolutamente. Hoy, ya. Que el dios extraterrestre nos coja confesados. Despedimos la conexión desde el Congreso y esperamos poder vernos en otra vida. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.